y bueno, por la oportunidad que nos ha escuchado, le vamos a dar la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dímelo, se me olvidó que tengo un problema ya, que sabe que van pasando los años y no pasan en vano. No sé, mi esposa me dijo, pero se me olvidó. ¿Cuántos son las bodas de oro? Son 50, ¿no? Sí, la de plata 25. Y la de plata 25. Ya. En un año más vamos a tener plata los dos años. Dios nos bendiga harto que tengamos plata los 25 años. Amén. Bien, vamos a la palabra del Señor, hijo. Usted me ayuda a clamar y vamos a ir a la palabra del Señor. Judas, este Judas, hay que aclarar, ¿eh? No vaya a creer que este Judas el que se suicidó, ¿no es cierto? No, pues si no alcanzó a escribir ni una cosa, ni decir ni amén, nada. Ese se suicidó, ese otro Judas. Este Judas es el hermano del Señor, ¿entiende? Porque para los que no saben, María, la madre de Jesús, ¿no es cierto?, dejó de ser virgen cuando tuvo cuatro hijos más. ¿Ah? Que la Iglesia Católica dice que son primos, ¿no? Eran hijos. Así que entre ellos, Judas también, ¿no es cierto? Jacobo era su hermano y tuvo dos hermanas más que no me acuerdo los nombres. No me acuerdo los nombres. Y como uno nunca habla, ¿no es cierto?, de las hermanas de Jesús, no me acuerdo los nombres, no me pregunto. Bien, vamos a la palabra del Señor y que Dios nos revista de su gracia. Hoy día el Señor nos va a hablar acerca de la rebelión. Acerca de la rebelión. Existe un espíritu muy fuerte, hermano querido, de rebelión en el mundo. Y es tan fuerte este espíritu de rebelión que incluso hizo estragos en el reino de los cielos. Aquí este pasaje que hemos leído nos habla de aquellos hombres rebeldes que no quisieron obedecer a la autoridad. Y nos habla acerca del pasaje donde habla acerca de tres tipos de rebelión. Primero, ¿no es cierto?, donde Caín se rebela en contra de su hermano y lo asesina, ¿me entiende?, en el principio de la creación. Nos habla acerca de Balaam, que se rebeló en contra de la obediencia a Dios y quiso enriquecerse y buscar la parte económica, el dinero. Y nos habla acerca de la contradicción de Coré, que fue un hombre que se rebeló en contra de Moisés y también de Aarón, por supuesto. Entonces, cuando habla acerca de estas rebeliones que están en el ser humano, nos podemos dar cuenta de que esto viene desde mucho más atrás, ¿no? Podríamos decir que Caín fue el primero que se rebeló, pero mucho antes que eso, ya en el reino de los cielos hubo una rebelión terrible que Satanás, el diablo, la protagonizó, llamándose allá arriba el ángel Luzbel, ¿me entiende? Portador de luz. Eso quiere decir que era, ¿no es cierto?, una gran creación de Dios. Era un arcángel, alguien que estaba en el mismo santuario de Dios y seguramente puede haber sido la primera creación de Dios. No lo sabemos, no especifica, pero sí que era el querubín y el arcángel más grande de todos los ángeles que había. Era el sello de la perfección de Dios. Pero dice de que fue perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él la maldad, ¿ah? La maldad, así con profundidad, la maldad. ¿Y qué pasó con este Luzbel? ¿Qué le pasó cuando se halló maldad en él? Toda la belleza que tenía de parte de Dios se perdió. Ya nunca más fue lleno de belleza, lleno de gracia, lleno de virtud, sino que perdió todo eso que Dios le había dado. Y ahora la maldad, y toda la maldad inimaginable, se apoderó de él. ¿Y sabe lo que le pasó? Se rebeló. Dice de que empezó, cuando habla ahí, ¿no es cierto?, en Ezequiel capítulo 28, la multitud de tus condenaciones, le dice el Señor a Satanás, empezó a hacer campaña a escondidas detrás del Señor, a convencer ángel por ángel para que se fuera con él en una rebelión en contra de Jehová, en contra del Creador. Y ahí podemos darnos cuenta, según el relato de Apocalipsis, que un tercio de los ángeles le hizo caso, y cuando fueron descubiertos, obviamente que Dios todo lo sabe, pero él, ¿no es cierto?, le da lugar a que todo vaya a su curso, esperando de que cada uno de nosotros se arrepienta. Lo mismo pasó en el cielo. ¿Cómo no pasó nada? No hubo arrepentimiento. El Señor tuvo que abortar, ¿no es cierto?, a todos esos ángeles que se corrompieron y fueron echados del reino de los cielos por tierra. Y dice que ahora su reino está en el aire, no tienen morada fija. Perdieron la morada del reino de los cielos y podrían haber sido arrojados a la tierra para vivir en la tierra. No tienen morada fija, ellos están en el aire, ahí viven. ¿Me entienden? Por eso es que los espíritus, no estamos hablando de los ángeles caídos, seres que tienen cuerpo, pero los espíritus son seres incorpóreos, no tienen cuerpo y buscan una morada donde posar. Y el Señor dijo que el corazón del ser humano es el lugar donde estos demonios buscan reposar. Por eso es que tenemos que pedir al Señor misericordia y que nos libre. Las madres pedir por los hijos, ¿me entiendes? Y todos, cada uno de nosotros, orar por nosotros mismos, por la iglesia, para que el Señor nos guarde y nos libre, ¿no es cierto?, de esas potestades. Bueno, esto de la rebelión que viene desde allá, ¿no es cierto?, ahora se traspasó después hacia la tierra. Desde que este malvado Satanás, ¿no es cierto?, incitó a Eva. Estamos hablando del mensaje del jueves o del domingo pasado, no me acuerdo. Desde ahí, ¿no es cierto?, viene la rebelión sobre toda la humanidad. Pasó, ¿no es cierto?, por la sangre. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a hablar acerca de este Coré. Fíjense que hoy día la rebelión está en toda la humanidad. Y cada uno de nosotros tiene que pedir misericordia, porque la rebelión puede pasar no solamente por desobedecer a la autoridad visible, que es el pastor, la pastora, los hermanos que están a la cabeza, sino que también la rebelión puede pasar por desobedecer directamente a Dios mismo. ¿Me entiendes? El cristiano tiende, por lo general, a creerse especial delante de Dios. Porque cuando está recién conociendo al Señor y pide algo a Dios, Dios todo le responde. Y se siente especial y cree de que, disculpe la expresión, es como decía, no sé, un hermano por ahí, la última chupada del mate. Como quien los aventaja a todos y es la lumbrera más grande de todos los hermanos. No, no es así. Lo que pasa es que el hermano que viene recién llegando se encuentra con que Dios, ¿no es cierto?, lo trata con algodones, igual que un niño chico, y le responde todos sus caprichos. ¿Ah? Quiere comer, ¿no es cierto?, un ejemplo. Cuando yo era niño me gustaba la cecina con galletas. Mire, güey, ¿a quién se le ocurre? Pero mis abuelos me decían, déjelo nomás si a él le gusta. En vez de darme pescado, ¿no es cierto?, cortito ahí, un par de palmas, ¿no es cierto?, y ande para allá que estáis comiendo la cera, no, déjelo nomás, me dice, que al niño le gusta. Entonces, claro, después ahí andamos todos chuecos porque no nos interesaron a tiempo, ¿ves? Entonces de ahí se nace la rebelión por culpa nuestra muchas veces, por no parar a tiempo cuando debemos de hacerlo. Y Dios, ¿no es cierto?, claro, responde las peticiones que son buenas para los cristianos y lo trata con algodones. Pero también le pone un paralelo cuando hay que ponerlo, porque Dios es un Padre bueno y perfecto. A veces no responde porque dice, pedís pero pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces Él, ¿no es cierto?, cuida a los cristianos que están recién convertidos, pero eso no quiere decir que el hermano se sienta especial o se sienta, ¿no es cierto?, la creen de la creen, como si no, hermano, que Dios no es así. No debemos creer que somos superiores a nadie, sino que somos lo que debemos de ser, igual que todos los demás. Cada uno de nosotros tiene los mismos litros de sangre, ¿no es cierto?, 4 litros de fracción, los mismos huesos, ¿me entiendes? Un ojo, la única diferencia está en los ojos, ¿ah? Un ojo verde, un ojo oscuro, un ojo café, ¿no es cierto? Y más encima nosotros privilegiamos al que tiene los ojos verdes. ¡Ay, si es rubio los ojos verdes! Pero si yo he visto también morenitos de ojos verdes, no necesariamente rubio, ¿se da cuenta? Genética solamente. Pero de ahí, ¿no es cierto?, a que seamos más especiales unos que otros, no, nunca se crea usted más especial el uno que el otro. Entonces el hermano que es nuevo tiende a pensar que es superior y no es así. Dios tiene misericordia. Ahora bien, cuando el hermano empieza a conocer a Dios, se enamora de Dios de todo corazón. Unos por aquí lo conocen como el amigo, que todo le responde, que lo apaña en todo, que siempre está ahí, que siempre lo ayuda. ¿Me entiende? Por lo general el joven conoce a Dios como un amigo. El anciano, ¿me entiende?, conoce a Dios como un padre. Y distintas formas de conocer a Dios como Él se presenta y se revela. Pero ¿qué pasaría si en una oportunidad Dios dejara de respondernos una petición que es sumamente importante para nosotros? Entonces Satanás de una u otra forma busca sacar ventaja para que lleguemos al final a una encrucijada donde realmente pensemos que Dios no está con nosotros, o pensemos que Dios se fue o nos dejó solos, o pensemos lo que pensemos, pero la cosa es que Satanás quiere que en algún punto de nuestra vida nos enojemos con Dios. Y eso es lo que hay que evitar, hijo querido. Usted nunca piense de que Dios es chueco, de que Dios no responde. Nunca piense usted de que Dios, ¿no es cierto?, ama a los demás más que a usted. No. Él nos ama a todos por igual. El problema es que el caminar es distinto. ¿Me entiende? El caminar es distinto. Porque dígame usted, en una familia de 5 hijos, de 8 hijos, ¿son todos los hijos ordenados? No, pues son todos los hijos como una foto. No. Uno es ordenado y no se mueve más cuando le dicen siéntate ahí. Pero el otro le dicen siéntate ahí y sale cascando el tigre. Todos son distintos. Y el trato del padre, la madre con los hijos es distinto. A uno les prohíbe más cosas, a otros son más permisivos. Todos tienen una forma de ser distinta. En el Evangelio igual. Dios trata con una persona y con otra persona de forma distinta. A uno, ¿no es cierto?, le responde más rápido, a otro le hace crear paciencia. ¿Se da cuenta? Entonces, son formas distintas. Y no porque a un hermano que está enfermo lo sane hoy y usted sigue enfermo por años, lo va a querer menos que a ese hermano. No, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así que no debemos de pensar que Dios nos ama más o nos ama menos. No debemos de pensarlo. Al respecto, en cuanto a la rebelión, quiero ilustrarle, ¿me entienden?, lo que pasó con la familia de Coré. Dios, ¿no es cierto?, separa a Moisés y le dice que trabaje con su hermano Aarón y que él, ¿no es cierto?, va a ser el sacerdote y toda la familia de Aarón va a ser una familia de sacerdotes que van a trabajar en el tabernáculo de Jehová haciendo los sacrificios. Entonces la familia de Aarón con todo ello hacían los sacrificios y ellos eran los sacerdotes. Entonces, ¿pero saben lo que faltaba? Personas que ayudaran en todo lo que es, ¿no es cierto?, el sacrificio, lavar utensilios, traer, ¿no es cierto?, los animales, ayudar, todo lo que corresponde al sacrificio, pero sin ser sacerdote. La ayuda que le brindan al sacerdote, eso era, ¿no es cierto?, otras familias también que trabajaban, pero no había nadie que trabajara ahí. Entonces, ¿qué es lo que hizo Moisés? Por orden del Señor, ¿no es cierto?, va y llama a la familia de Coré, a la familia de Abirán y a la familia de Datán. 3, Datán, Abirán y Coré. Y llama a estas 3 familias para que trabajen como ayudantes en el tabernáculo. Y ellos se sintieron agradecidos, ellos se sintieron realmente favorecidos de parte del Señor, pero hubo un problema. Empezaron a mirar a las demás tribus como más por debajo. Se sintieron superiores. Se les subió el pelo cuando fueron honrados como los ayudantes y los sacerdotes. Y ahí estuvo el problema, que ellos no tomaron esta bendición con humildad, no recibieron esta bendición como algo que ellos no merecían, como que fueran indignos, sino que pensaron que ellos eran los elegidos por el Señor por encima del resto. Entonces, un día Coré empieza a hablar con Datán y Abirán y a todos los que estaban ahí y le dice, esto no puede ser. Miren que Moisés y Aarón van a estar por encima y nosotros, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no vamos a ser sacerdotes nosotros si también tenemos las mismas capacidades? ¿Acaso Dios no está con nosotros también? ¿Por qué va a estar con Moisés y Aarón nomás? Y que le hayan creído, hermano. En ese motín fueron muchas las familias que se sumaron. Y un día X aparece Coré, ¿no es cierto?, delante de Moisés, con todo el pueblo que hace decirle, mira Moisés, no puede ser, basta ya de todo esto es una mentira, esto es una farsa. Dios está con todos nosotros porque todos somos santos. Mire que va a estar con ustedes nomás. Así que de ahora en adelante va a tener que tomarnos en cuenta porque también Dios está con nosotros. Ay, cuando Moisés vio a todo el pueblo, ¿sabe lo que hizo? No reclamó ni una cosa, se postró en tierra y clamó al Señor. Y Dios le dio la respuesta. Y se levantó Moisés y le dijo, mira, Dios va a dar testimonio quiénes son los que están a la cabeza. Así que anda, le dijo, y dile a toda tu gente que tome un incensario por familia y le pongan fuego y prendan incienso, porque vamos a adorar a Jehová y Jehová va a dar testimonio quiénes son los que están a la cabeza. Si Dios ha puesto a Moisés y a Aarón, Dios va a dar testimonio, y si son otros los que están a la cabeza, Dios también va a dar testimonio. Así que se fue para allá, con cierto Coré, a decirle a todos que juntaran sus incensarios. 250 incensarios había, uno por familia, así que habían 250 personas con el incensario para adorar a Jehová. Y manda a Moisés a buscar a Bilán y a Matán, y estos se negaron. No, ¿qué vamos a ir para allá? Mándale a decirle a Moisés que no vamos a ir a ninguna parte. Mire que más encima nos manda, se enseñorea de nosotros, se pone a la cabeza y nadie lo mandó. No vamos a ir para ninguna parte. Y se enojó mucho Moisés. Y cuando Dios estaba viendo eso, le dice a Moisés, mira, Moisés, apártate, voy a destruir a todo este pueblo por rebelde, porque no ha querido obedecer a mi mandato. Porque el pueblo pensaba de que Moisés y Aarón se habían puesto solos. ¿Me entienden? No, Coré no había tomado la posibilidad de que tal vez Dios lo había puesto. Y fíjese usted en esto. ¿Cómo Dios no lo iba a poner si Moisés, ¿no es cierto?, fue a rescatar al pueblo de Israel. A través de su báculo se abrió el mar rojo. Y más encima, a través de Moisés tocando, ¿no es cierto?, la roca, les dio agua cuando estaban muertos de sed. Entonces, disculpe la expresión, estaba de cajón que Dios había mandado a Moisés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Moisés y Aarón le dicen al Señor ahí arrodillado, Señor, ten misericordia. ¿Cómo va a destruir todo el pueblo si fue un solo hombre el que pecó? Con él. Entonces el Señor le dijo, bueno, voy a escuchar su petición. Entonces vaya y digan a todo el pueblo que se aparten de del lado de Coré, que se aparten del lado de Datán y de Abirán, y toda la gente que esté al lado de ellos va a sufrir castigo, y los que se aparten serán librados. Y va, ¿no es cierto?, Moisés y le dice a toda la gente, apártense, salgan de sus tiendas, salgan de los lados, porque el Señor va a hacer algo. Oye, y salieron de las tiendas, ¿no es cierto?, Datán, Abirán, Coré y todas sus parentelas salieron ahí, se pusieron a la entrada de cada tienda y todas las demás se apartaron. Yo creo que usted esto lo vio, no está por televisión, ¿no es cierto?, hace poco ahí. Lo vieron por televisión. Y se apartaron todos y Moisés les dijo una cosa, miren, para que ustedes sepan de que Dios me mandó, si esta gente que está aquí muere como todos los seres humanos, de viejo, ustedes van a saber de que Dios no me mandó a mí. Pero si hoy día el Señor hiciera algo especial, hiciera un milagro, y se abriera la tierra, y todos estos que están aquí descendieran vivos al Seol, al infierno ahí, entonces quiere decir que Jehová me mandó. Y no terminó de decir la palabra, cuando empezó, ¿no es cierto?, el terremoto, el movimiento de tierra, y se abre la tierra, hijo querido, y toda esa gente rebelde cayó viva. Se la tragó la tierra, hijo querido. Oiga, la arrancada de gente para allá, la polvaera, porque Dios dio testimonio de que Dios estaba con Moisés y Dios lo había mandado. ¿Qué le parece? Y más encima dice que de Jehová salió fuego y quemó a los 250 incensarios. Los que estaban ahí ofreciendo incienso también fueron quemados, porque eran rebeldes, igual que los que estaban ahí. Y claro, los puros incienso ahí, ¿no es cierto?, dando botes y dando vueltas, y se los quemó a todos. Entonces, al otro día, por hermano, estaban todos reclamando, pero y con lo que había pasado y con el testimonio que Dios había dado, que había puesto a Moisés por cabeza, estaban todos comentando y pelando a Moisés. No, pero si este más encima mató toda la gente casi. Por culpa de este se murieron todos. ¿Quién lo puso ahí a Moisés? Bueno, seguía el problema. Entonces ahí fue cuando Dios le dijo a Moisés, mira, dile a todo el pueblo, para que se acabe el comentario, que cada uno de los jefes de las tribus de Israel traigan su varita, una vara, y le pongan su nombre, y esa vara la vamos a echar dentro de una cajita, y el que salga favorecido por el Señor, por Jehová, ese es el que va a estar a la cabeza. Y entre ellos, ¿no es cierto?, entre los 12 patriarcas, ¿no es cierto?, de la tribu de Israel, estaba también Aarón, que estaba de parte de la tribu de Leví. Y pusieron las 12 varitas ahí, ¿no es cierto?, las 12 varas, que eran palos secos, pues, hermano. Y usted bien sabe la historia, que al otro día Dios bendijo la vara de Aarón. Y cuando sacaron las varas una por una, estaban las varas, yo pienso que las varas de los demás estaban aún más secas cuando las metieron. Pero cuando sacaron la vara de Aarón, había reverdecido, le había salido una ramita, un brote, y más encima del brote le había salido una almendra. Fíjese que mi cuñada, ¿no es cierto?, la hermana Bezabé, plantó unos almendros para allá. Pasaban 2 años, ¿y cómo van los almendros? Chico, no da ni uno, me dice. No da ni un almendro. Claro, porque los almendros se demoran de 3 a 6 años en dar almendra, hijo. ¿Sabe lo que significa eso? Que de ninguna manera la vara de almendro iba a florecer en una noche. Pero el Señor hizo el milagro de poner ahí una almendra. Los 3 años lo redujo a una noche. Y demostró el Señor que Dios estaba con Aarón. Oiga, pero yo pienso que ni se comieron la almendra. De puro gozo y alegría saltando porque Dios había dado testimonio. Y en ese momento el pueblo recién se quedó tranquilo y supo que realmente Dios había puesto a Moisés y había puesto a Aarón por cabeza. ¿Qué le parece? Ni siquiera porque Dios había tragado vivo en la tierra la gente, el pueblo había quedado tranquilo. Entonces, hijo querido, a veces nos enojamos contra las autoridades. Usted nunca lo haga, hijo querido. Siempre respeta a sus pastores, siempre respeta a los hermanos oficiales, respeta a los hermanos del cuerpo directivo, porque a veces ni siquiera los respetamos. ¿No es cierto? Tenemos que tener respeto por los hermanos. No debemos hacer chistes ni comentarios con los hermanos que son oficiales. Tampoco tenemos que decir, ah, si usted habla oficial, oh, hay que tener cuidado porque ahí vienen los con jineta. Ningún comentario ni chistes de eso, hermano. ¿No ve que eso rompe la armonía? Mejor respetar a los hermanos porque ellos no buscaron estar aquí. ¿Se da cuenta que, para los que no saben, cuando un hermano es honrado, le pregunto, vaya nomás, hijo. El hermano tiene que hacer, así que va a volver más ratito. Cuando los hermanos son honrados en algún puesto, en algún cargo, el Señor es el que da testimonio, hijo. Entonces no podemos decir, este se puso solo ahí. No, el Señor es el que da testimonio. Yo me acuerdo clarito, voy a dar testimonio aquí. Tenía 2 hermanos oficiales porque tenía que tener 3 hermanos oficiales. Y el Señor me había dicho, el hermano Manuel y el hermano Juanito Rosa, ahí me había dicho el Señor, y me faltaba uno. Me dice, ¿y a quién será el otro hermano que va a ser oficial? Ni idea. Y un día, ¿no es cierto?, mi hermana Inés fue a mi casa, estábamos conversando, y mientras conversamos el Señor me habla y me dice, ella es la tercera oficial que te falta. Y mientras conversamos, y yo le dije, hermana Inés, espérese un poquito, tengo que decirle algo. Entonces le dije, mire, me acaba de decir el Señor que usted es la tercera hermana oficial que tiene que ser honrada. La hermana Inés casi se fue de espalda. Discúlpeme, pero casi se fue de espalda. No, me mató, no, hijo, no puede ser si yo soy mujer. Me dijo, bueno, ¿y qué quiere que le diga? El Señor me acaba de decir que usted es la tercera hermana oficial. ¿Qué le parece? Así es que no son nombradas por los pastores, no, el Señor es el que les da el cargo. Si usted, Señor, le da un por ejemplo, una honra pequeña, lo mismo que nos hablaba en la mañana el Señor, una honra pequeña, ¿me entiende? Porque en realidad, mire, le voy a decir la verdad, ninguna honra es para deshonra. Si a usted le dicen el día de mañana, mire, lléveme el carrito del punto, es una bendición grande que Dios le da. Si usted le dice el día de mañana, mire, ¿sabe qué? Vaya a hacer así en el baño, es una bendición grande que Dios le da. No, pero es que yo quiero estar en el púlpito predicando. Bueno, todo es posible. Amén. Todas las obras son posibles. Amén. Pero hay un trecho que recorrer. ¿Me entiende? Para que usted esté aquí arriba, seguramente Dios tiene que sacarle, ¿no es cierto?, la mentira, el orgullo, ¿no es cierto?, tiene que sacarle tantas cosas para que se pueda parar, porque se no sé si me entiende. Ya, hermano, venga a predicar. Y se va a subir aquí, va a decir un par de palabras y va a salir todo hecho como un payaso. Lo hice genial. ¿Qué si dijo 2 palabras? Entonces, ¿qué es lo que? Si dijo 2 palabras y se puso, ¿no es cierto?, pechugón, quiere decir que tiene mucha jactancia. Y Dios tiene que tratarle para quitarle esa jactancia. ¿Ah? No se va a creer, como decía un hermano, que siempre se me quedó grabado, ¿no es cierto?, que decía, no digan nunca palabras feas ni refrán, hermano, pero él tenía un dicho que nunca se lo pudo quitar, que decía, se cree en el hoyo el queque, decía. Y yo de atrás decía, bueno, ¿y qué quedaba? No me dijo que no había que decir palabras de refrán y aquí en el púlpito y usted dice lo mismo. Ay, que la tengo pegada. Bendito el Señor. Claro, pues entonces, ahí está el problema. ¿Se da cuenta? Entonces, toda la honra que Dios nos dé, nunca teníamos que despreciarla y tenemos que cumplir el Señor. Eso es parte de los que nos tuvieron en la mañana. Eso es lo que nos hablaba el Señor en los últimos versos, porque hoy día terminamos la carta de Colosas, hermano. Y el Señor decía a Arquipo, díganle a Arquipo que cumpla con el ministerio que le dio el Señor. Que no deje botar la honra. Que le sirva al Señor de corazón. Porque las honras las da el Señor. En el fondo el apóstol Pablo le decía a Arquipo, no te equivoques, Arquipo, yo no te di la honra, te la dio el Señor. Que Dios nos bendiga. Así que, hijo querido, usted respeta a sus hermanos. Cuando alguien está aquí haciendo aseo, es una honra linda y es una gran honra ser tomado en cuenta. Claro, porque a estos hermanos, ¿me entiende?, que habían sido honrados para ayudar en el templo, tenían las intenciones de ser sacerdotes, y Moisés les dijo las cosas en su cara. Le dijo, miren, le dijo a Virán, Natán y Corea, ¿no nos sacó el Señor del pueblo para ponernos a hacer trabajos dentro del tabernáculo? Y ahora más encima, ¿quieren ser sacerdotes? Los descubrió el Señor. No hay nada donde meterse, hermano, porque les subieron los humos a la cabeza. Usted clame al Señor y nunca, para que nunca se le suba el humo a la cabeza, hijo querido. Porque cuando se sube el humo a la cabeza, ya empezamos con problemas de rebelión. Es que yo debería estar ahí. Es que yo lo haría mejor que el pastor. Y a lo mejor lo haría mejor, tal vez. A lo mejor se haría vuelta a caminar mejor que el pastor. A lo mejor nosotros saltaría mejor que el pastor. Y a lo mejor hablaría mejor que el pastor. Claro que sí. Perfecto. Pero a lo mejor sería algo aprendido. ¿Me entiende? Y tal vez no sería la voluntad del Señor lo que usted diría. Porque para poder estar parado aquí predicando y dando un mensaje, hay que pedirle al Señor. Hoy día a las 8 de la mañana estaba en mi casa orando, Señor, ¿cuál es el mensaje para la noche? Habla de la rebelión, porque es justo. Pero hay que orar, hay que pelarse las rodillas pidiéndole al Señor misericordia. Toda la semana va a llegar el domingo. Imagínense usted cuando el pastor llega aquí al púlpito el día domingo y todavía no recibe la palabra de Dios. Chaspiro helado, por lo menos. ¿Qué voy a decir, Señor? Y a veces parado aquí en el púlpito, el Señor me dice, habla de tal cosa. Me canso. Y le puedo hablar de lo que el Señor me dice. Sí, porque son formas y formas, pues, hijo querido. Podríamos preparar un mensaje que muchas veces lo hago, pero me gusta que el Señor le dé la palabra a la iglesia. Porque el Señor sabe lo que necesitamos como iglesia. Hoy día el Señor nos dice que nos cuidemos, que no le demos lugar a la rebelión. Cuidado que Satanás, el diablo, le puede hablar al oído y puede inventarle mentiras y decir el pastor es más chueco que la cola del chancho. Sí, por supuesto. Si el pastor es chueco, ¿quién le ha dicho que yo soy perfecto? ¿Quién le ha dicho que yo soy una lumbrera, una vela derechita? Nadie. Yo también soy una persona que necesito de Dios y estoy enfermo y por eso estoy aquí en la casa del Señor. Pues. No es que esté en un hospital. Así que se ha pensado, ¿cierto?, que el pastor es derechito. ¿Ah? El pastor es perfecto. Aquí. No se equivoque, yo también soy hombre. Y también necesitamos con mi esposa la oración de la iglesia para que el Señor nos guarde. No, sí. Un hermano pensaba por ahí. Decía mi pastor, pero usted es un hombre santo y perfecto y usted no le hace nada de tentaciones. No se equivoque, yo también soy ser humano. Tengo ojo y también me puedo turbar. También, ¿no es cierto?, me puedo equivocar. Puedo ir detrás, ¿no es cierto?, de una mujer a lo mejor que me enamore y dejo botar a mi familia. Que Dios nos libre. No crea usted que porque yo soy el pastor, soy el más fuerte, que no me va a pasar nada, me resbala las tentaciones. No, yo creo que si el Señor no tuviera misericordia, no estaríamos aquí, hermano querido. O sea que le encargamos siempre en la iglesia. Usted, ¿no es cierto?, en vez de que me traiga cualquier cosa, ¿ah?, mire, mi pastor, le traigo un reloj de oro. Yo le voy a decir, ¿sabe qué más? Déjelo por allá y mejor ore por su pastor. Ore por su pastora para que el Señor nos guarde. Eso es lo mejor que podemos. El mejor regalo es que ore por nosotros. Para que el Señor nos guarde. Para que el Señor nos proteja. ¿Ve? Sí, porque a veces el hermano, ¿no es cierto?, se equivoca, ¿no? Se equivocó mi pastor. Pero si somos humanos, ¿por qué no nos podemos equivocar? ¿Ah? No, pero es que los pastores están siempre inspirados. ¿Y quién le dijo eso a usted? ¿No ha leído la Biblia? no ha leído la Biblia, como Pedro también se turbó y andaba haciendo hipocresía por allá con los hermanos de Galacia, y el apóstol Pablo tuvo que reprender a Pedro por ser hipócrita. ¿No ha leído eso? ¿Y Pedro qué era? La roca. Sobre esta roca fundaré mi iglesia, dijo el Señor. No es que sobre él iba a fundar, sino que estaba diciendo de que había sido inspirado por Dios mismo. Pedro, mi padre te ha revelado, claro, porque tú eres el Cristo, ¿eh? ¿Se da cuenta? Pero después andaba todo turbado. Así que no hay aquí, ¿no es cierto?, lumbrera y hombres que estén toda la vida derechos, inspirados por Dios toda la vida. No, no, que Dios nos ayude. Dios quiere que así fuera siempre. Pero a veces estamos en alto y a veces estamos en bajo. Por eso necesitamos la oración suya, mi hijo, para que el Señor nos inspire, nos dé la gracia y nos guarde en el caminar. Entonces, cuando usted, ¿no es cierto?, vea a sus pastores que están flacos, ore por sus pastores. No haga lo que hizo con él, ¿no es cierto?, de rebelarse y levantarse. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios, ¿no es cierto?, aborrece eso. Al contrario, seamos amorosos con sus pastores también y con sus hermanos que tienen honra. Tratémoslos bien. Que Dios nos bendiga. Amén. Y termino con esto. Muchas veces el cristiano tiene un dolor en su corazón. Fíjese que muchas veces, ¿sabe por qué pasa la rebelión? Por un dolor que se anida en el corazón. Hay un dolor que no se puede perdonar, porque alguien nos hizo mal, porque alguien hizo cosas que no debía, porque alguien no hizo lo que debía, porque alguien dijo algo, y eso lo tomamos y lo guardamos en el corazón y no somos capaces de perdonar, ni menos de entregárselo al Señor. Entonces eso produce una raíz de amargura, y sobre eso viene después la rebeldía. No queremos escuchar, no queremos obedecer, no queremos recibir consejos, porque no somos capaces de perdonar. Y a veces pasa el tiempo y estamos con el mismo discurso ahí, dándonos vueltas, amasándolo, sabiendo que estamos equivocados, pero seguimos de pura porfía, de pura rebelión, seguimos con el mismo discurso. Que Dios tenga misericordia, porque eso nos puede llevar a perdición. Hay pecados que pueden llevar a perdición, como ese, el no perdonar. ¿No ve que dice? Perdonad como vuestro Padre también nos perdona a nosotros. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que si no perdonamos a nuestro hermano, seguramente nos podemos quedar acá. Miren, esto pasó, y eso lo conté tiempo atrás con mi esposa, a veces que escuchamos esto. En Quilimarí tuvimos a un hermano antiguo que ya partió a la presencia del Señor, el hermano Vázquez. ¿Se acuerdan el nombre de Jorge Vázquez? El hermano Jorge Vázquez nos contó un testimonio que casi nos caímos de espalda. Él dice que estuvo toda la vida en una iglesia antigua que se llamaba Sargento Aldea, que es una de las iglesias del avivamiento de 1909. Y dice de que un día fallece un hermano. Y el hermano tenía la particularidad que todos los hermanos lo querían porque era buena gente. Él trabajaba, ¿saben qué? Vendiendo plástico en la calle. Andaba con un triciclo y tenía plástico, tenía olla, tenía cosas, y andaba vendiendo. Y los hermanos le pedían algo y él le daba y le decía, tal día se lo pago, y nunca le pagaban nada, pero él nunca lo iba a cobrar, porque él entendía de que los hermanos estaban con dificultades económicas. Así que por eso no tenían buena, porque no era un mal hermano, no andaba cobrándole ni nada, teniendo el derecho de ir a cobrarle, ¿me entiendes? Entonces, un día este hermano fallece, dice el hermano, ahí mismo, y dice de que en ese día, eso sí que él es verdadero, me dice, yo no lo voy a mentir, justamente dijo, ese día yo no estuve, pero estuvo mi mamá, estuvo mi papá, estuvieron mis hermanos ahí en esa reunión donde estaban velando a este hermano. Yo no lo vi, pero toda mi familia estuvo ahí y lo vio, y ellos me dicen que tal como lo cuentan, así es. ¿Y qué es lo que pasó? Que estaban todos velando al hermano que había fallecido. Y de repente, porque dice, antiguamente dijo, no es como ahora, me dijo él, que había un vidrio, como ahora nosotros se les pone un vidrio a los cajones, antiguamente me dijo, no se le ponía un vidrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hermano resucita y se para. Y todos quedan ahí asustados, unos gritando, otros arrancando. Y el hermano estaba bien, pues, y empieza a mirar a todos los hermanos. Le dijo, hermano, hermano, mírenme para acá. Dijo, están todos pendientes. Pues. Les voy a decir algo. El Señor me manda de vuelta. Porque yo tengo deuda con todos los hermanos. Aquí todos me deben algo por lo que les he entregado. Quiero decirle a todos los que están aquí que yo les perdono la deuda. Porque si no los perdono la deuda, no puedo entrar allá. Así que están todos perdonados, nadie me debe nada. Díganle a todos los que me deben que no me deben nada. Y cuando le dijo eso, se echó para atrás y murió. Y si ya estaba muerto, pero el Señor lo resucitó para decir solamente eso. ¿Se da cuenta lo importante que es perdonar, hijo querido? Como lo dice la palabra del Señor. Un niño hablando con su mamá, y esto es un testimonio real, había peleado, ¿no es cierto?, con su hermano. Usted sabe que los niños se perdonan al tiro, pero este niño tenía la particularidad de que se enojó con su hermano en la mañana y estuvo todo el día enojado con su hermano y no lo quiso perdonar. Y cuando se fueron a acostar, la mamá le dijo: bueno, hijo, ¿no se van a reconciliar? Y el más chico dice: sí, pero esto no quiere. Y el grande no decía ni una cuestión, enojado. Y fue la pieza de él, ¿no es cierto?, que tenía pieza separada. Y dijo: mijito, ¿no va a perdonar a su hermano? No, no lo voy a perdonar. Pero la palabra del Señor, ¿qué es lo que dice? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el niño la quedó mirando así con una cara de perplejo, un rato así, y luego le dice: pero mamá, ¿cómo entonces voy a tener el sol, hijo? No puedo tener el sol. Claro, porque él no quería perdonar a su hermano, y era más fácil para él detener el sol, que no se pusiera, y no perdonar a su hermano. La mamá le dijo: no, a veces estamos así nosotros. No, le dijo, es imposible que se ponga el sol, imposible detenerlo, no se puede. Es más fácil que tú te reconcilies con tu hermano. Eso sí es posible hacerlo. Y a veces estamos igual que un niño. Amasamos el dolor, amasamos el no perdón, y Satanás se aprovecha de eso y le pone dolor, le pone rebeldía. Lo mismo le pasa cuando se enoja con el Señor. No puede perdonar a Dios porque dice de que Dios no respondió, dice que Dios no estuvo ahí, dice que sus hermanos no estuvieron ahí, que no le tendieron la mano. Que Dios tenga misericordia. Por lo general uno siempre tiene la culpa, pero nunca la reconoce. Y si otro tuvo la culpa, hay que perdonar. Que Dios nos ayude, porque esto de la rebelión nos puede llevar al infierno, hijo. Lo que pasó con Datán, Coré y Abirán es que ellos descendieron vivos al infierno, porque el Señor dijo de ellos que eran impíos, personas llenas de maldad, que se habían rebelado en contra de la autoridad del Señor. Y rebelarse en contra de la autoridad del Señor es rebelarse en contra de Dios mismo. Que Dios nos ayude, hijo. Que Dios nos guarde y nos bendiga. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones y nos ayude a entender también lo importante que es cuidar nuestra vida. Para el Señor, honra y gloria para siempre.